ya prefirió a otra persona. No le importó el adiós, ella se fue con otra persona. Llorando la dejó. Persona, llorando la dejo, quemadran suelta.